¿Cómo se llama el tema, hermano? Pero que no se haga mi voluntad, Señor. Que no sea mi voluntad la que se haga, sino que sea la voluntad de Dios en mi vida. Amén, hermanos. Dice la palabra, Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, o no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, pasa de mí esta copa. Fíjese, hermano, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Hoy vamos a hablar del control de nuestras vidas. Amén, hermano. Vamos a hablar del tomar decisiones, de qué camino tomaremos en nuestras vidas. Amados hermanos, según la decisión que tomamos, dependerá, ¿verdad? O mejor dicho, según las decisiones que tomamos en el pasado, hoy son las consecuencias de lo que nos está sucediendo. Amén, hermano. Muchos hemos tomado decisiones, muchos de nosotros, por no decir todos, hemos tomado decisiones. Muchas veces las decisiones que hemos tomado nos han llevado a la victoria. Amén, hermanos. Pero de igual manera, hay decisiones que hemos tomado que nos han llevado al fracaso. Decisiones que a lo mejor en nuestro pensar, en nuestro sentimiento, eran las correctas, pero al final nos dimos cuenta que esa decisión que tomamos no era la indicada, no era la correcta, no era la que Dios quería que tomáramos. Pero Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos ha dado ese libre albedrío, o sea, ese poder de decidir conforme a nuestra voluntad. Fíjese, amados hermanos, las decisiones, haga cuenta y caso que viene siendo un camino, que el camino que tú tomes te llevará, conforme a la decisión que tú tomes, te va a llevar al lugar donde tú quieras llegar. Por ejemplo, si usted decide agarrar el Freeway 35 rumbo a Oklahoma, no crea que ese freeway lo va a terminar llevando a Houston, porque usted decidió agarrar ese camino, y el lugar donde usted llegue no va a ser otra cosa que la decisión que usted tomó. Amén, hermanos. No va a ser otra decisión, o no va a ser otro lugar que el lugar donde usted haya dirigido conforme a esa decisión. O sea, amados hermanos, en pocas palabras, las decisiones que nosotros tomamos, Dios no puede controlar, ni tampoco el diablo puede controlar esas decisiones. Le voy a decir algo. Usted dirá: ¿cómo que Dios no puede controlar nuestras decisiones? Es que Dios, hermano, no obliga a nadie a servirle. Esa es decisión tuya si le quieres servir o no le quieres servir. El diablo no te obliga a pecar. Esa es decisión tuya si tú quieres pecar o no quieres pecar. El diablo lo que hace, amados hermanos, es presentarte la oportunidad para pecar. Lo mismo hizo con Adán y Eva. No fue el diablo el que obligó a Adán a pecar. No fue el diablo el que obligó a Eva a pecar. Él solo le presentó la oportunidad. Le dijo: mira, aquí está. Te la presento, la oportunidad de fallarle a Dios, de pecar, de cometer un error, de hacer lo malo. Aquí está la oportunidad. Pero el diablo no tiene el poder para hacerte pecar a ti. Él no puede obligar a nadie a pecar. Dios no puede salvar a nadie que no le pida a Él que lo salve. Fíjese, hermano, Dios te ha dado el libre albedrío. La escritura dice que cerca de ti está la palabra en tu boca, que si confesares con tu boca y creeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Oiga, hermanos, o sea que es una decisión propia. Dios quiere que nosotros le sirvamos conforme a nuestra decisión. O sea, que no sea Dios que decida en tu vida, sino que seas tú el que decida servirle a Dios con todo el corazón mientras lo puedas hacer. Amén, hermano. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, estas decisiones que nosotros tomamos, hay veces, hermano, que le queremos echar la culpa a Dios de lo que nos pasa, de los fracasos que tenemos, y al final queremos buscar un culpable de lo que nos pasó, sabiendo que no es otra cosa que la decisión que nosotros mismos tomamos. Hay jóvenes que se casan con la pareja equivocada, no con la pareja correcta. En el futuro tienen muchos problemas y no fue culpa de los padres, no fue culpa de la crianza que se le dio, fue la decisión propia que esa persona tuvo. Al final fue un fracaso completo porque no se le pidió dirección a Dios, no se le pidió a Dios que interveniera en las decisiones que iban a tomar. Todo aquel que vaya a tomar una decisión, yo le invito de parte de Dios a que a Dios lo involucre en su decisión. Amén, hermano. Que no sea una decisión apresurada, que no sea una decisión descontrolada, que sea algo, amados hermanos, aprobado por el cielo. Amén, hermanos. Algo que sea Dios, que tú le digas: Señor, voy a hacer esto, Señor. Está en tus planes que lo haga, Señor. Será de parte tuya, Señor. Señor, ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Él lo que pienso hacer? Fíjese, amados hermanos, como le dije, el diablo no decide tu destino. Él puede tentarte, pero no obligarte a pecar. Amén, hermanos. Dios no decide tu destino. Mucha gente, el día que Cristo venga, se va a quedar. Y no fue decisión de Dios que tú te quedaras, fue decisión propia tuya. Porque Dios te dio la oportunidad de servirle, la oportunidad de guardarte, la oportunidad de caminar en su camino. Pero tu decisión de no guardar tu vida fue la que te llevó, o que te puede llevar, a un lugar equivocado, a un lugar no correcto. Yo quiero, hermano, pedirle a Dios que Él dirija mis palabras en esta noche, para que podamos entender lo que es la perfecta voluntad de Dios. Hay dos clases de voluntad: la voluntad humana y la voluntad divina. Cada quien decide en qué voluntad quiere caminar. Usted puede decidir caminar en su propia voluntad y hacer lo que usted quiera, o caminar en la voluntad de Dios y ser dirigido por Dios. La Biblia dice que el que es dirigido por Dios piensa en las cosas de Dios, camina en las cosas de Dios, vive conforme a la voluntad de Dios. La misma palabra dice: Señor, que se haga tu voluntad. Fíjese, hermano, vamos a ir un poquito más a hablar de estas dos voluntades: la voluntad humana y la voluntad divina de Dios. La voluntad humana, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, la Biblia dice que Jesús, en su oración, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Preste mucha atención. Aquí vemos la voluntad humana, la voluntad humana, pero como Jesús, en su oración, la voluntad de Él era no sufrir, como la voluntad de cualquier hermano que está aquí. La voluntad humana no quiere sufrir. Jesús, en su oración, le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si fuera posible, Señor, yo no quiero ir al sufrimiento, yo no quiero ir al martirio, porque esa es la voluntad humana. La voluntad humana, hermano, no quiere que le cuesten las cosas. La voluntad humana todo lo quiere fácil y sencillo. La voluntad humana todo lo quiere en la mano, porque la voluntad humana no quiere someterse a la voluntad de Dios. Quiere siempre vivir como ella quiere vivir. O sea, amados hermanos, que la voluntad suya, humana, terrenal, no es la misma voluntad de Dios. Son dos voluntades diferentes. Porque en la oración Jesús le decía: Padre, si es posible, o sea, humanamente, que ya no, o sea, que no se fuera al martirio, que no se fuera al sufrimiento. Como hombre, él le oraba de esa forma. Pero mire, hermano, en su oración le dijo: si mi voluntad fuera no sufrir, qué bueno. Pero en este caso, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fíjense, amados hermanos, en el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, amén, hermano, como en el cielo, también en la tierra. O sea, amados hermanos, que no se puede pedirle a Dios: Señor, no permitas que esto me pase. Porque muchas veces Dios permitirá las cosas conforme a su voluntad para mostrarte muchas cosas que tú no conoces. En la voluntad humana, si fuera por mi voluntad, yo no hubiera venido a la iglesia hoy, hermano. ¿Usted cree eso, hermano? Por la voluntad humana, ¿quién quiere venir a la iglesia, hermano? Nadie, hermano. Por la voluntad humana, ¿quién quiere orar, hermano? Que le nace de su corazón. ¿Saben qué? Siento ganas de orar. ¿Qué ganas traigo? No, mi hermano. La voluntad humana no es la misma que la voluntad de Dios. Muchos hicieron hoy su voluntad humana. Pudieron estar aquí, mas no vinieron. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces no nos dirigimos por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no te va a hacer tan sencillo llegar al cielo. Aunque pareciera, amados hermanos, que las cosas de Dios son sencillas, no es cierto. Esto no es fácil, hermano. Por eso dice la Biblia que este camino es de valientes. Solamente aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios son aquellos que llegarán el día que Cristo venga por su iglesia. Harán la voluntad de Dios, y aquellos que hagan la voluntad de su Padre son aquellos que heredarán el reino de los cielos. La voluntad mía, la voluntad suya, tal vez no fue congregarnos este día. Pero como nosotros no somos guiados por la carne, sino por el Espíritu, lo que el Espíritu dice, eso hacemos. Amén, hermano. Entonces, cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu, fíjense, amados hermanos, hoy que estaba estudiando la palabra, me di cuenta que la voluntad humana del hombre, todos tenemos dos clases de voluntad. El problema está que muchas veces no sabemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Creemos que, porque creemos que esto es de esa forma, creemos que es la misma voluntad de Dios, y no es fácil saber cuando algo es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Pero, hermano, Dios sabe que lo que hace con nosotros es conforme a su voluntad, porque hay dos claves para conocer la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, ¿cómo puedo saber, dirá usted, si lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Yo le escribí la clave número uno para saber que lo que yo voy a hacer es voluntad de Dios: es asegurarse que lo que está pidiendo, planeando hacer, no sea algo que la Biblia prohíbe. ¿Cómo puedo saber que si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Número uno, tienes que asegurarte que lo que estás pensando hacer o planeando hacer no va conforme a lo que está escrito en la palabra. O sea, que no va en contra de lo que el Señor ha escrito en la palabra. Por ejemplo, estás planeando dejar de congregarte. ¿Qué dice la palabra? Que no dejemos de congregarnos. Entonces, ¿será la voluntad de Dios que no te congregues? Ay, hermano, pero es que yo no siento congregarme. Esa es la voluntad humana. Amén, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Siento moverme de esta iglesia. Ajá. ¿Y qué dice la palabra? que no andemos de arriba para abajo como nubes sin agua, que son guiadas por el viento. Hoy están en una iglesia, mañana en otra. O sea que si tú decides estar en esta iglesia, tienes que asegurarte de que aquí es donde Dios te quiere tener. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros vamos contra la palabra de Dios, ciertamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén, hermano. Y la clave número dos para saber si lo que yo quiero hacer es voluntad de Dios, amén, hermano, es asegurarse que lo que estás pidiendo o considerando hacer va a glorificar a Dios y va a ayudarte a crecer en el camino de Dios. O sea, tienes, ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? Bueno, tienes que asegurarte que lo que estás planeando hacer va a glorificar a Dios o te va a ayudar a crecer en el camino espiritual. Pero si tú crees que lo que estás planeando hacer no te va a ayudar en el crecimiento espiritual, no te va a ayudar a glorificar el nombre de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo este mensaje? Entonces, amados hermanos, tienes que darte cuenta y saber cuando algo es la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, por tomar malas decisiones, Abraham no esperó en la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia todavía? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos, hermano, peleando con Irak y ahí andan? Ese es por tomar una decisión apresurada, por no saber esperar en la perfecta voluntad de Dios. Amén, hermano. Entonces las consecuencias son irreparables. Muchas veces esas decisiones incorrectas, hermano, traen consecuencias irreparables, como para las jóvenes que se les dice no salgan con ese muchacho y no obedecen, se van. Y las consecuencias no son por unas semanas, no son por meses, no son por años, sino para toda la vida, por no saber esperar en la perfecta voluntad de Dios. Hermana que no te has casado, es mejor orar medio año o un año de rodillas pidiéndole a Dios una pareja que llorar 20 o 30 años de arrepentido porque te casaste. Porque no sabemos esperar, nos apresuramos, nos alocamos, no creemos en las promesas de Dios. La Biblia dice en el Salmo 37:4, creo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, gózate en la palabra, llénate de Dios y Dios concederá al tiempo de Él lo que tú le estás pidiendo. Dios te dará, Dios te concederá, Dios te bendecirá conforme a su voluntad. Bendito sea su nombre. Hermano, le dije las dos claves para conocer la voluntad de Dios: asegurarse que lo que estás pidiendo, planeando hacer, no sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y la número dos es asegurarse que lo que estás pidiendo o considerando hacer va a glorificar. Tienes que asegurarte si lo que estás pensando hacer va a glorificar a Dios o te va a ayudar en el crecimiento espiritual. Ahora, si estas dos cosas son ciertas y Dios todavía no le ha dado lo que usted está pidiendo, probablemente tendrá que seguir esperando en la voluntad de Dios. Amén, hermano. Porque si estas dos cosas no se han cumplido, amados hermanos, es porque Dios no es la voluntad de Él. Amados hermanos, Dios conoce, Dios sabe. Muchas veces no entendemos. Pablo le gritaba y le decía: Señor, quítame este aguijón, Señor. Un mensajero del diablo me estaba ofendiendo. Señor, quítame este aguijón. ¿Sabe qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios permitía ese aguijón en la vida de Pablo para mantener a Pablo humanamente con los pies en la tierra. Eso quiere y da a entender, amados hermanos, que la voluntad de Dios en veces no la conocemos. ¿Por qué si nosotros le servimos a Dios, Dios no nos bendice de una vez? Dios no nos da lo que le estamos pidiendo. Porque si no es la voluntad de Dios, amados hermanos, fíjense, amados hermanos, todo aquello que es la voluntad de Dios, todo aquello que viene del cielo, todo aquello que Dios lo permite que venga a nuestras vidas, nunca o muchas veces no va a ser de tu agrado. Porque las cosas que nosotros esperamos, yo le digo: Señor, yo quiero una casa, Señor, yo quiero un carro nuevo, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro, y yo quiero este trabajo, y yo quiero tantas cosas, y el Señor no nos las da, porque Él sabe cuál es la voluntad de Él para ti. Señor, dicen uno, yo te quiero servir, yo te quiero servir. No es mi voluntad que tú me sirvas en esa área. Fíjense, amados hermanos, muchas veces fracasan personas porque creen que esa es la voluntad de Dios, y al final se dan cuenta que no hay una bendición como esperaban. Gente se pone de pastor y al final pasan años, años, y no hay crecimiento. Los hermanos se le van y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque no le oraron a Dios, no esperaron en la voluntad de Dios, creyeron que esa era la voluntad de Dios. Y ese es el problema: creer. Tú nunca puedes pensar como Dios piensa. Amados hermanos, José iba de preso, José iba en la cárcel, José le pasó todas las cosas. Aparentemente, hermano, era que Dios lo había abandonado, pero era la voluntad de Dios que él sufriera todo eso. Fíjese algo que he notado yo, muy cierto: muchas veces Dios quiere tratar contigo, te pone, Dios permite que vengan enfermedades a tu vida, pero tú no cambias porque tienes tu corazón endurecido. No te quieres doblegar ante Dios. ¿Sabe que usa Dios por veces y permite que tus hijos padezcan? Que tus hijos, que es lo que tú más quieres, sean los que sufran las consecuencias de tus errores. Fíjese, hermano. Y tú dirás: Señor, pero ¿por qué pasa eso? Porque es la voluntad de Dios doblegarte ante su presencia. Y como no puede hacerlo a través de ti, Dios dice: tengo que tocar algo o permitir algo que sea algo que lo mueva a este hombre a buscar mi presencia. Amén, hermano. Y por eso es que Dios permite las cosas. No quiere decir que Dios las manda. Dios no te va a enfermar, Dios no te va a tirar en una cama para que entiendas. Pero el diablo sí lo va a hacer. Y muchas veces Dios puede quitar al diablo y pegarle un patadón, pero Dios dice: dale, está bien duro ese hombre, no quiere sujetarse. Amados hermanos, pidámosle a Dios sabiduría y buscar caminar conforme a la perfecta voluntad de Él. Fíjese que si algo yo le pido al Señor en mi vida es que yo no obre conforme a mi carne. Yo le digo: Señor, yo sé que cuando he actuado en la carne he fracasado, me han pasado cosas malas, he tenido consecuencias terribles. Pero cuando le he pedido a Dios, amados hermanos, y le he dicho: Señor, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tus pensamientos. La misma escritura nos habla allá, hermano, en Primera de Juan. Lea Primera de Juan, véngase conmigo rápidamente a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga, grite amén. Cuando lo tenga, grite amén. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, hermano, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú oras y no es la voluntad de Dios lo que estás pidiendo, aunque te derritas llorando, aunque te tires al suelo revolcando, Él no te va a oír. Porque no es la voluntad de Dios lo que tú estás planeando hacer. Dios es nuestro Padre. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Es como un hijo que le pida a usted: mami, estás partiendo, pelando papas por ahí, y se te acerca y te dice: mami, te ayudo, pásame una papa y préstame un cuchillo para pelar yo también. Y tú quedas viendo a la niña o el niño, quien sea, de 4 añitos, y dices: sí, mijo, aquí está este cuchillo, mire, y esta papa, pélate. Mire, hermano, aunque él esté pidiendo, aunque él esté gritando: yo quiero pelar una papa, yo quiero, tú sabes que no es, si tú se lo das, hermano, tú sabes que vas en contra de tu misma voluntad. No es la voluntad de Dios esa, que se lastimen. ¿Cómo Dios te va a dar algo que vas a ver que te vas a lastimar? Que Dios sabe que no estás preparado para recibirlo. Dios, hermano, no es que se quiera tardar ni que se esté haciendo el sordo, sino que lo que tú en veces le pides no es para glorificar su nombre. Mucha gente ahí está muriéndose: Señor, quiero el don de sanidad, quiero el don de sanidad, quiero el don de sanidad, porque mira a otro orando en el internet y mira que se llega el montón de gente, él quiere hacer lo mismo. Dice el Señor: este lo que quiere es fama y quiere gloriarse en la carne. No lo está pidiendo para gloria mía, no lo está pidiendo para exaltar mi nombre, lo quiere para exaltarse a él mismo. Y por eso Dios no te concederá cosas que no es su voluntad dártelas. Amén, hermanos. ¿Alguien puede decir amén, aunque sea, y gloria a Dios? Porque ciertamente, amados hermanos, la voluntad de Dios tiene que reinar sobre la voluntad humana. Amén, hermano. La voluntad de Dios tiene que reinar sobre la voluntad terrenal, sobre la voluntad del hombre. Porque, amados hermanos, la voluntad humana es aquella voluntad, como le dije al principio, que no quiere que le cueste, que no quiere padecer, que no quiere humillarse. La voluntad humana no quiere humillarse ante la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien te viene a hacer algo malo, si alguien te hace algo que a ti no te gustó, lo que va a pasar, amados hermanos, es que tu voluntad terrenal te va a decir: no te dejes. Amén, hermano. Tú no eres cualquiera para que se te venga a hacer lo que te está haciendo. ¿Y qué dice la voluntad humana? No, no puedes dejar que te pisoteen como lo están haciendo, porque tú eres hijo de Dios. Y la voluntad humana rápido va a saltar, pero la voluntad de Dios le va a decir: cállese, mijo, no responda, no se irrite, porque mi voluntad, si usted se detiene y obra conforme a la voluntad de Dios, Dios se encargará de hacer justicia por medio de usted, o mejor dicho, conforme a su voluntad, porque no estás pasando la voluntad del hombre, o mejor, la de Dios. Te estás sujetando a la voluntad terrenal, a la voluntad celestial. Oigan, amados hermanos, Jesús no quería ir a la cruz. ¿Cuántos de nosotros, Dios nos dice: vaya, pida perdón? Ah, no, yo no voy. ¿Por qué? Pues la voluntad del hombre, hermano, no se quiere humillar. Vaya, pídale perdón a aquella persona. Pero ¿por qué yo, si él empezó? Dios dice: es que mi voluntad, te quiero bendecir. Oiga, amados hermanos, ese es lo que es la voluntad de Dios. Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive. Y le dijo, aquel hombre no fue, hizo su propia voluntad, y lo que sucedió fue que, conforme a su voluntad, terminó en una consecuencia catastrófica. Porque todo lo que tú hagas en tu voluntad te llevará a un destino equivocado. No es el destino de Dios, amados hermanos. Yo no sé usted, pero si usted aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios engrandecerá su nombre sobre su vida. Dios engrandecerá su nombre sobre su casa. Dios engrandecerá su nombre sobre la iglesia, si aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. La Biblia dice en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese, hermano, qué tremendo está esto. Peticiones, hermano, que no se contestan. Peticiones que nunca se llevan a cabo. Peticiones que nunca se realizan. Peticiones, amados hermanos, olvidadas. No es porque Dios las haya olvidado, sino porque la voluntad de Dios nunca irá de la mano con la voluntad del hombre. Amén, hermanos. La voluntad del hombre. Fíjese, ayer yo tenía un sueño tan bonito, hermano. Pero qué bonito soñar. Yo no sé a usted, pero a mí me encanta cuando Dios me da esos sueños. Yo me soñaba en un lugar así como este, mire, pero como una poza, no sé cómo decirle, hermano. ¿Sí me entiende lo que es una poza de agua? Pero yo estaba como arriba y ahí estaba el agua. Y abajo habían tantos tesoros, hermano. Habían monedas, habían collares y resplandecía abajo aquello tan hermoso. Entonces había un hermano de la iglesia, de aquí, de esta iglesia. Y cuando miramos le dije, mire, hermano, todo lo que hay ahí abajo. Y cuando miré se tiró. Y dije, este ya me ganó. Dije, yo también que me tiro, hermano, ¿verdad? Pero sabe una cosa, hermano, lo bonito era que allá abajo al fondo, fíjese, se miraba tan cerquita la cosa, hermano, que parecía fácil agarrarlo. Ese es lo tremendo. Que muchas veces, hermano, las cosas buenas parece fácil encontrarlas, fácil recibirlas, fácil agarrarlo. Pero lo que viene de Dios parece fácil, pero no es fácil. Porque yo me aventé al agua, hermano, y cuando iba nadando, porque aunque no lo crea, sé nadar, cuando sentí que le daba y no llegaba, en un momento sentí deseo de regresarme, hermano. Porque dije, yo, no, hombre, si me está costando bajar, imagínese la subida. Pero lo bonito era que el otro hermano que iba también conmigo a la par, íbamos los dos y yo viéndolo. Y dije, no, hombre, vamos a darle, vamos. Y yo lo volteaba a ver y le hacía así, vamos, vamos, ya vamos a llegar. Y de repente llegamos a la tierra y agarramos y queríamos agarrar tanto, hermano. Pero lo tremendo está que no lo podía agarrar con la mano, sino que lo agarraba y me lo echaba en la boca. Los tesoros que habían, las cadenas y lo más que podía, traía la bocota abierta, hermano, y de para arriba. Y el otro también iba para arriba conmigo. Ya le conté a él, está bien contento por ese sueño. Hermano Fernando, el que está ahí atrás. Y hermano, cuando salimos y sacamos todo lo que teníamos en la boca, nos volteamos a ver nada más, como que nos hablamos, vamos por más. Y otra vez el clavado, hermano, para abajo. Y así estuve toda la noche. Mira, hermano, hoy este día me siento bien cansado, hermano. Pero cansado, dice, hermano, parece algo broma. Pero los sueños, hermano, tienen muchas cosas que ver. Toda la noche estuve sacando cosas de ahí abajo. Ahora que le conté a mi esposa, fíjese que Dios me habló a través de mi esposa. Le dije, mira que tuve un sueño así, ya le conté, y que me bajaba y profundizaba hasta adentro, agarraba las cosas y me los ponía en la boca. Los tesoros estaban allá en el fondo, pero todo tenía que venir en la boca. Entonces, amados hermanos, me dice mi esposa, tú sabes, Jonás, que la palabra es el agua cristalina y los tesoros es lo que Dios ha puesto en tu boca, me dice. Oiga, hermano. Y el que te costaba era porque entre más profundices, más tesoros se encontrará de parte de Dios. Mientras más te metas en la presencia de Dios, mientras más te profundices, mientras más y más vas a encontrar mucho. Es algo precioso, hermano. Cuando la voluntad de Dios se hace real en la vida del hombre, ciertamente la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios se está formando en la vida de una persona, hermanos, el hombre muchas veces no alcanza a entender la voluntad de Dios. Porque, amados hermanos, es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan difícil entender a Dios. Porque Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué me permites sufrir? Cuando siendo tu hijo debería de gozar. ¿Sabe, hermano, que hay iglesias donde le dicen al revés? Tú eres hijo de Dios, tienes que andar un carro del año, tienes que andar dinero y tienes que andar esto, tienes que... Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque yo vencí, dice el Señor, vosotros también venceréis. Venceréis, dice el Señor. La voluntad de Dios, ¿será que ande arruinado yo? Tampoco. Pero ¿por qué el Señor permite todo esto? Mire, hermano, los hombres antiguos, ya le voy terminando, de la antigüedad, los profetas, eran hombres de Dios, guiados por el Espíritu. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Pero si usted se da cuenta y mira la vida de ellos, uno de ellos tuvo que irle a pedir comida a una mujer más pobre que él todavía. Ay, hermano, en una ocasión David, el rey, tuvo que sacar saliva de la boca y fingirse loco para que no lo mataran. ¿Por qué es esto, hermano? Porque el camino a la exaltación es la humillación. Fíjese, hermano, el camino, si tú quieres ser exaltado por Dios, tienes que humillarte delante de Él. Tienes que humillarte. Entre más te humilles, más Dios te exaltará delante de Él y delante del mundo entero, amados hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere, amados hermanos, cumplir su voluntad en tu vida. Qué lindo es hacer la voluntad de Dios. Y lo más bonito, amados hermanos, es cuando nosotros sabemos que es la voluntad de Él. Amén. Que nosotros sabemos que lo que está pasando es por su voluntad. Fue por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Amén, hermano. Porque hasta este día, yo tengo 20 años en el camino de Dios. Y sabe una cosa, yo sé y reconozco que todo lo que Dios me ha permitido pasar en este camino y mantenerme en pie, no es otra cosa que es la voluntad de Dios en mi vida. Se ha cumplido la voluntad de Dios. Dios ha permitido pasarme por muchas cosas para mostrarme su voluntad. A Pablo, amados hermanos, dice: a este lo he escogido yo, dijo el Señor, y es necesario que pase por muchas tribulaciones y pruebas para que mi voluntad sea perfecta en la vida de él. Dice Pablo, hermano, prisiones, dice, cárceles, naufragios, hermano. Hermano, si yo subirme un barco, una vez me subí en un barco que está en Houston, que lo cruza, ¿sí sabe cuál es el ferry que le llaman? ¿No se ha subido nunca? Hermano, se siente mareado uno así, miren. Feo se siente eso, pero va bien agarrado uno, hermano. Bien agarrado. Y sabe una cosa, hermano, no es lo mismo que lo crucen un pedacito, sabiendo que alrededor está la gran ciudad, que andar metido en medio del mar. ¿Y sabe por qué Dios mandaba a Pablo? Pablo, un siervo, hermano, Pablo era un siervo de Dios. Mas por ser siervo, no se le quitó el que padeciera. Ustedes muchas veces no tienen algo y ya le están renegando a Dios. Señor, deja que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, hermano. Deja que sea Dios el que cumpla sus propósitos. Sabe que yo no he visto a alguien que ha padecido, que ha clamado a Dios, que Dios lo haya dejado olvidado. Te ha dejado pasar por tribulación. Pero ¿qué es la voluntad de Él al final? ¿Qué te ha servido para testimonio, hermano? Yo ahora puedo testificarle a mucha gente y decirle: ¿saben qué, amados hermanos? Ciertamente se sufre en este camino, pero hay una recompensa tan grande, amados hermanos, que Cristo ha preparado para su iglesia. Oiga, amados hermanos, lo que Dios ha preparado no se compara con lo que ahora estamos pasando. Pablo decía: y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en aquel día. Pablo decía: y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse el día que Cristo aparezca. Todas las aflicciones que hoy tienes, todos los problemas que hoy tienes, que sientes que te ahogas, que sientes que te hundes, no se comparará nunca con la gloria que en ti ha de manifestarse el día que Cristo venga. La gloria venidera, decía Pablo, no se compara a todas estas aflicciones. No hay una comparación. No se puede medir las aflicciones que ahora tienes con lo que gozarás el día que estés delante de Dios. Amados hermanos, yo voy para el cielo. Dije, yo voy para el cielo, hermano. ¿Alguien va para el cielo también, hermano? ¿Alguien va para el cielo, amados hermanos? Si usted va para el cielo, dale gloria y dígale: Señor, yo voy para el cielo. Yo recibo la palabra, recibo tu palabra y la creo en mi vida. Señor, bendito sea su nombre. La Biblia dice que todos fuimos formados conforme a un propósito de Dios. Dios sabe cuál es el propósito en tu vida que Él tiene para contigo. Tú tienes que dejar que Dios cumpla su propósito en tu vida. El propósito mío, si fuera mi propósito, yo quisiera vivir como un rey, hermano. Ese es mi propósito. Todos, ¿con qué propósito venimos aquí? Miren lo que pensamos: solo voy a llegar, voy a trabajar unos 2 años, voy a hacer la pura feria y me regreso. Hermano, ni para comer hay en veces, hermano. Ni para echarle el gas al carro para venir al culto, ¿sí o no, hermano? Está dura la cosa. ¿Ya ve que no fue su propósito? Su propósito vino a buscar dólares. ¿Y sabe qué fue lo que encontró en vez de dólares? Encontramos la salvación, amados hermanos, que es más valiosa que los dólares que Estados Unidos te pueda ofrecer. Los dólares son buenos, pero la salvación es mejor. Tal vez no tenemos dólares en la bolsa, pero tengo un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que se mueve en medio de mi corazón. Y ese es el propósito de Dios. Para eso nos ha traído Dios a esta tierra, para que le conozcamos, para que le sirvamos, para que le demos gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Ya no le puedo predicar, hermano. Aunque quiera, ya siento que un gritito más y me quedo sin hablar. Pero yo creo que todos hemos entendido el mensaje, amén, hermano. Si usted cree que entendió el mensaje, póngase de pie. Y le voy a invitar que pase aquí al frente, amados hermanos, y le venga a dar gloria a Dios, a darle honra a Dios como Él se lo merece. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A ese Cristo maravilloso que reina, que está en medio de su pueblo. Tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente sufrimos. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. El propósito de Dios, a Dios le duele muchas veces pasarte por esta prueba. Pero Dios sabe que si tú logras pasar a la otra orilla, Dios cumplirá su propósito y verás la gloria de Dios. Verás cómo el brazo de Dios se mueve. Oh Señor, enséñanos a entender tu propósito. Enséñanos a conocer tu voluntad. Jesús decía: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Eso quería decir que allá en el cielo se hace la voluntad de Dios. Nadie hace la voluntad de Él en el cielo. Allá se hace la voluntad de Dios. Y al igual que en el cielo se hace su voluntad, Dios quiere que los hombres aprendan a hacer su voluntad también en la tierra. Por eso en la oración Jesús les enseñaba a los discípulos a que le pidieran a Dios, a que les enseñara a hacer su voluntad. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, yo vengo ante tu presencia. He entendido, Señor, tu palabra. Tú me has revelado el mensaje. Tú me dijiste en ese sueño: profundiza, métete conmigo. Encontrarás tesoros en lo profundo, tesoros incomparables. Yo decía: Señor, ¿por qué no los puedo tomar con la mano? Yo los quería agarrar con la mano, no podía. Y todo lo que me ponía en la boca era lo que se quedaba conmigo. Y yo salía para arriba y miraba, hermano, que entre más sacaba, más había. El fondo de esa agua brillaba. El fondo de esa agua resplandecía. El fondo de esa agua se iluminaba. Porque Dios tiene tantas cosas. Dios tiene tantas bendiciones. Dios tiene tantas, pero tantas bendiciones que darnos. Lo que tenemos que hacer es meternos en la presencia de Dios. Es meternos en su santa voluntad. Es sujetar la voluntad terrenal a la voluntad celestial.